Breve Bertoldo, los cómics, las novelas gráficas, la BD, contados brevemente por Radio Bertoldo. La Cúpula lo ha vuelto a hacer. Ha editado maravillosamente en España una novela gráfica de esas de cogerlas y no soltarlas hasta acabar. La segunda que le publican a la argentina Sole Otero después de La Pelusa de los Días. Esta vez tenemos el goce de poder contaros las experiencias y sensaciones antes, durante y después de la lectura de Poncho Fue. Van Lunfardo, argot bonaerense y en sonoro español de Argentina, ya os adelanto que es un libro delicado. Y un poncho, dejadme que os cuente, es un Beetle o un escarabajo, mítico coche de Volkswagen que todo el mundo conoce. Pues bien, en Argentina, según nos relata la protagonista, existe el juego popular de que cada vez que se va por la calle acompañado de alguien y se ve un poncho circulando, el primero que lo ve dice poncho, pegándole al otro un codazo, un puñetazo o algo parecido. Versión gore del juego que conocía de los números Capicúa y que consiste en pegarle un pellizco al oponente cada vez que se divisa uno. Si se quiere dejar de jugar se dice fue o simplemente no juego más. Bueno, esto que os acabo de contar es la introducción de esta magnífica novela. Detrás de esta bonita premisa inicial y detrás de un libro con unos colores tan del arco iris, se esconde una angustiosa historia entre dos personas, Lu y Santi, que se enamoran, se van a vivir juntos y discuten a cada vuelta de página una historia tóxica generada por una de esas personas y asumida por la otra, una historia que a veces es como estar en un ascensor atrapado y sin apenas aire. Una historia que sucede a saltos, una historia de amor sin amor, una historia de cautiverio mental, una compleja historia al fin de sentimientos, de locura y de angustia. Todo ocurre en un par de días y sin embargo, para explicarnos toda su dimensión, se remonta a contarnos todo desde un año atrás y luego un año más hacia adelante y ya, que 2 años en este intensísimo relato son demasiado tiempo. Un dato curioso es, sin duda, y que es la primera vez que lo veo, la forma de recortar ciertos bocadillos que dicen sin decir. Pareciera que están recortados con tijeras. Barullo hecho lectura o lectura hecha barullo. ¿Miro los dibujos o leo los bocadillos? Quiero leerlos pero no puedo. ¿Es trascendente lo que dicen o no? Lo que me pasa es que soy demasiado curioso, pero en realidad los bocadillos en cierto momento no importan y pasan a un segundo plano sodomizados por las expresiones, por la gestualidad, por los colores de las páginas, que mutan a nuestra protagonista, que la dejan sin aire, en blanco y negro, agarrada, aferrada a unos puntitos rojos, pastillas, que son como redes para no caer en el abismo. Hasta viaja a nuestros protagonistas y es, ay, de los momentos más duros que se puedan leer. Pues el viaje es vida y si convertimos el viaje en todo lo contrario, en muerte, en oscuridad, estamos enseñando entonces los dientes del mismísimo diablo. tapaste, sabes, me tendría que levantar. Te mentiría si dijera que me importa, por mí que llueva. Desde que salió en las librerías, me atrajo todo de esta historia, ya antes de leerla. La autora, Sole Otero, argentina, mujer, dibujante, pues no había leído nada de ella. El dibujo, colorista, a veces naif, conciso y claro. El tema, las personas tóxicas, tampoco tratado en la novela gráfica. No estamos hablando de un maltratador físico, sino que todo el daño se mueve en el plano psicológico, algo que de por sí complica todo mucho más. Y por supuesto el formato, libro de 220 páginas, formato en tapa blanda, tipo novela gráfica, vamos, que era ideal para pasar una tarde leyendo sin parar, para inyectarme una de esas experiencias que tanto me molan, que tanta huella dejan en uno. Pues acaso, ¿qué sino la sensación de leer, de estar vivo, de recordar una y otra vez todos aquellos pasajes? De pensar en la lectura, de consumir horas pensando en esa historia tan vívida, tan curiosa, tan recurrente, cuando quizás vamos caminando un buen día a comprar el pan, o simplemente nos tumbamos en un campo de margaritas en agosto y vemos cómo pasan apresuradamente las nubes, escapando del invierno que viene por el norte, soplando cada vez más rápido. Poncho fue... Es como el camino de Delibes. No quiero decir que sea como el camino, ya me entendéis. Lo que quiero decir es que, como estos Luisanti, azarosos protagonistas de su destino, Roque el Moñigo, Daniel el Mochuelo y Germán el Tiñoso, siempre acompañarán esos fugaces pensamientos aleatorios que me surgen, nostálgicos, al mirar el envés de una espiga con mi cabeza perezosa, aún apoyada en la hierba, y sentir que ese momento es infinito. Ha sido una recomendación intensamente vivida de Opinan Dargallo para Radio Bertoldo.